la gente póngase muy abusada, ya gana su zancudo y ese pica de volada. En esto del dengue es el hijo del chinchín, póngase abusado porque ya está aquí. El zancudito loco, el zancudito loco. Agua que te pica, el zancudito loco. El zancudito loco, el zancudito loco. Agua que te pica, el zancudito loco.